9, las 10 de la mañana en punto, ¿eh? En toda la República Argentina salimos a la calle. Natalia, ¿por dónde andás? En el recinto de sesiones del Consejo Deliberante, donde todavía se está preparando todo para esta primera parte de la agenda legislativa para hoy, que tiene que ver con una sesión especial para hacer una despedida solemne, tal como fue caracterizada, al obispo Gabriel Mestre. Está todo dispuesto para recibir a distintas personalidades de la ciudad de Mar del Plata, vinculadas a la política, vinculadas a la Iglesia Católica, que están aquí presentes. Me gustaría que se configuren. Vieron que en el recinto de sesiones del Consejo tenemos las dos hileras a la izquierda y las dos hileras a la derecha, con las bancas de las y los concejales, y que por lo general en el medio hay una mesa grande, grande, grande, sí, donde, bueno, es donde se asientan, donde cuando se hacen las comisiones y demás. Bueno, esa mesa no está, y todo ese espacio grande que queda en el medio está ocupado por sillas para recibir a estas personalidades que les decía en cuestión, incluyendo la segunda fila, que es una de las pocas que ya está totalmente completa, por autoridades de las Fuerzas Armadas y demás instituciones de seguridad nacional. Acabamos de subir escaleras, espero que sepan comprender. Sí, sí, no, totalmente, ¿sí? Totalmente comprensible. Envidia que lo has podido hacer, desde ya te digo. Decíamos, para poder formar parte de esta jornada. De a poco van apareciendo también personalidades del Ejecutivo. Está, por ejemplo, Santiago Bonifati, secretario de Gobierno, aquí presente. Está presente la concejala Florencia Ranelucci y el resto que se ha visto pasillando. Así que, por lo visto, tiene algunas horas de demora. Vamos a ver si, estando en vivo para Radio de la Azotea, podemos robarle dos minutitos al obispo. No sé si será posible. Nos vamos a acercar. Esperen, porque está hablando, o sea que hay que interrumpir. Y no suele ser muy prolija esta parte. Así que mientras vamos con el obstáculo de sillas y personas que tenemos, nos acercaremos despacito, obstáculo suavemente. De sillas. Despacito. Sí. Estamos yendo. Así, a ver, vamos, si a ver, podemos... estamos junto con el prensa, a ver si lo podemos... Por arriba de la silla. Molestar, porque en realidad su diálogo con la prensa terminó hace unos instantes. Entonces, nos estamos colando, se puede decir. Una cosa así. Bueno, ahí llega el concejal Guglielmo Motti, lo saluda y se saluda con Santiago Bonifati, que no lo había visto. Vamos a preguntar al colega que acaba de llegar si va a ir en vivo, tal como estamos nosotros. No, no va a ir en vivo, perfecto. Esto es medio produciendo en vivo también. Te iba a decir eso, le iba a contar a la gente que esto es lo que pasa en la previa habitualmente, pero lo está haciendo en vivo Nati, obviamente, con un gran laburo, como lo hace siempre, tratando de hablar con ya el retirado obispo de la ciudad de Mar del Plata, que se va a hacer cargo de la diócesis de la ciudad de La Plata. Sí, sí, sí. Ahí está, se terminan de acomodar las cámaras, que tienen que tomar el blanco. Y están tomando el suéter del obispo. Bien, está. El suéter blanco. O sea, ¿no? Que también es una posibilidad. Bien, claro. Y está también el ex secretario de salud, el doctor Blanco, entonces. Listo, perfecto. Me parece que ya estaríamos. Sí, perfecto, dale, listo. Dale. Bueno, obispo, gracias por este minuto, o estos minutos, perdón por la desprolijidad, pero bueno, imagino un día especial para usted. Realmente sí, contento con este reconocimiento. Uno, como obispo, tiene una primera tarea, que es conducir la Iglesia Católica, pero lo hace en el contexto de una sociedad pluralista, y ha sido lo que he buscado hacer justamente aquí en Mar del Plata, y evidentemente, bueno, hay como un reconocimiento de parte del ámbito político-social a la tarea, a la labor que quise llevar aquí adelante, y bueno, estoy muy agradecido y muy honrado de poder hoy estar participando en este lugar. ¿Qué balance hace de esa labor? Bueno, hago un balance positivo, sabiendo que siempre se puede hacer más, ¿no? Siempre la humana fragilidad que como ser humano tengo, por ahí hubiera permitido hacer más cosas, pero sí busqué trazar cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con el consenso y lo que el Papa Francisco nos hiciste en el tema de la cultura del diálogo y del encuentro, ¿no? A veces en lo político uno puede correr el riesgo de caer en la tentación de la politiquería o la politiquería barata, y no es el lugar que le corresponde a la Iglesia, ¿no? A los partidos, a los espacios partidarios, les corresponde construir poder en una democracia participativa y representativa. La Iglesia colabora teniendo como horizonte el tema del bien común y buscando justamente privilegiar a los más pobres y descartados del sistema. ¿Ha podido hablar con el Papa Francisco en estos días, esta semana? Tuve alguna comunicación a través de mail con él en el momento del nombramiento, donde, bueno, me acompañaba, rezaba por mí, y bueno, y me ratificaba lo que obviamente en el nombramiento él marcaba, digamos, pero bueno, sabe, me conoce, así que entiende que claramente puedo asumir más allá de mi fragilidad, muy bien el servicio que me toca siendo arzobispo de La Plata. ¿Cuál será el desafío inmediato en esa función? Bueno, yo pienso que lo fundamental es una estructura mucho más grande. Poblacionalmente las diócesis son casi iguales, 1.100.000 más o menos, pero La Plata tiene el doble de parroquias, tiene 4 veces más de colegios católicos, tiene más del doble de sacerdotes, más comunidades religiosas, tiene seminario diocesano, tiene una universidad católica con muchas facultades, tiene un tribunal eclesiástico para las cuestiones canónicas que abarca La Plata y unas 6 o 7 diócesis más, de los cuales, entonces, bueno, obviamente como que todo se multiplica y se magnifica, podríamos decir, en este sentido, y bueno, es lo que trataré de asumir, sobre todo en una primera etapa, escuchando y conociendo, que por ahí en Mar del Plata no me hizo tanta falta porque era el lugar, ¿no? Entonces fue como más sencillo, si bien la función era otra, en cambio, en este caso, conocer y escuchar me parece que son dos valores importantes para mi primera etapa. Entiendo que no es habitual cuando se retira un obispo, por el motivo que sea de la ciudad, hacer este tipo de reconocimiento. ¿Qué significa? Bueno, un poco la valoración del ámbito político-social de la tarea que intenté llevar adelante, no solo, sino con un equipo, digamos, ¿no? Porque el obispo solo por ello terminaba siendo la cara visible de algunos planteos, de algunas cuestiones, pero en definitiva esto se hacía en el marco de un equipo de laicas y laicos atrás que me sugerían, que me asesoraban, que me planteaban las cuestiones, digamos, ¿no? Porque uno, bueno, no soy especialista en todos los temas, digamos, y esto que decía, no estoy en la rosca política ni me corresponde estar en la rosca política, y a veces hay temáticas que, bueno, que reclaman tener un poco de inteligencia para actuar y que la actuación sea efectiva. Así que creo que es un reconocimiento no solamente a mí como persona, por más que me lo haga, sino a la labor de la Iglesia de Mar del Plata, que ha buscado estar inserta y acompañar todas las situaciones sociales de nuestra ciudad y de la zona. Y no ha venido solo tampoco aquí, en lo personal, en lo familiar, acompañado. Exactamente, la alegría de que pueda estar mi papá, que pueda estar mi hermana, digamos, en representación de la familia, algunos sacerdotes, bueno, laicas y laicas de algunos cuadros pastorales que pudieron acomodar aquí a la mañana para venir y acompañarme también en este momento, en las distintas despedidas que voy teniendo, digamos, ¿no? Porque en cada comunidad o cada acto que tengo, y bueno, muchas autoridades, no solamente del ámbito político, sino también social, sindical, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, realmente, bueno, me honra profundamente experimentar este acompañamiento. ¿Qué se puede decir sobre el proceso de selección de su sucesor? Bueno, eso empezará el proceso en el momento indicado, la anunciatura hacia las consultas correspondientes. Yo estimo que para noviembre, si todo va bien, estará nombrado. Habrá que ver cuándo asume. Estos son cálculos que hago yo, no sabemos nada seguro. No tengo ni idea quién va a ser, digamos, en eso. Pero bueno, la Iglesia en esto tiene una experiencia de 2000 años y sabe cómo hacer los procesos propios entre la Nunciatura y la Congregación de Obispos para que después el Papa, en el momento oportuno, diga, bueno, este va a ser el mejor pastor para la diócesis de Mar del Plata. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. La palabra, chicos, del obispo Gabriel Mestre, nos vamos a intentar acomodar, porque hay muchas más gente. Tranqui, que tranqui, la tranqui, tranqui, para salí, no, y muchas más cámaras. Salí tranquila del lugar. Está bien. La palabra del obispo, todavía obispo de... ¿Sí, me escuchan? Perfecto, perfecto, Nati. Ah, perfecto. Decía obispo Gabriel Mestre, de la ciudad de Mar del Plata, en cuenta regresiva, ¿no? Ya sabemos que el 16 de septiembre ya debe estar operativo como arzobispo de la ciudad de La Plata, destino que le ha sido designado por el propio Papa Francisco, con quien ha mantenido algunas conversaciones en estos días, tal como nos confiaba recién al aire de Radio de la Azotea, con la presencia también de sus familiares y bueno, distintas figuras políticas que siguen arribando. Está presente la cúpula del UCIP con su presidente Blas Saladrid a la cabeza, llegó también el concejal Fernando Muro, la concejala Verónica Lagos, que también estaba por aquí presente. Y estamos cabeceando, pero bueno, sigue entrando Paula Mantero, que está ingresando en este momento. Todo indica que será plena presencia de concejales y concejalas para la ocasión. Bien, entonces, en minutos nada más, seguramente va a arrancar entonces la transmisión de esta sesión especial. Esto es previo a la ordinaria, ¿no, Nati? Creo que es la cuarta ordinaria del año 2023. Ordinaria es la sexta, esta es la cuarta especial, pero sí, esto está planificado para las 10, entiendo, ya estamos pasados unos minutitos, y la ordinaria del tratamiento de proyectos y demás cuestiones está pactada para las 11. Ah. Ya veremos de qué margen será la demora. Bien, hubo malentendido. O sea que va a haber dos sesiones en el día de hoy. Ya. En una, la especial, que es esta que decías vos, que es la cuarta, que era despedida del obispo Mestre, y la sexta ordinaria viene, esta, ahí lo entendió Maxi, el conductor lo entendió. digo, y la ordinaria que va a ser a las 11 de la mañana, en donde se van a empezar a debatir entonces expedientes y demás, ¿no? O sea que a nivel político, por ahí, gubernamental, la más importante arranca a las 11 de la mañana, que tiene que ver con el debate de lo que van a ser los expedientes que se van a estar tratando en la jornada de hoy. Esto es pura y exclusivamente protocolar y, ¿cómo es que decías vos? Solemne, brindarle la solemne despedida a Monseñor Mestre. En realidad no lo decía Natalia, sino que lo dice el informe del Consejo Deliberante, ¿no? Sí, efectivamente, así con esas características. Mira, la convocatoria a esta jornada, buen día, seguimos saludando a los colegas, están ingresando ahora también los defensores del pueblo, con Fernando Rizzi en la cabeza, se está formando una fila en el pasillo porque sabemos que de un tiempo a esta parte la firma de las actas en el Consejo Deliberante pasó de ser con el acta gigante que se ponía en la puerta a ser digital. Entonces, bueno, para respetar esos tiempos de rigor de la tecnología, llevo unos minutos, así que se está formando fila. Hay fila para entrar al Consejo Deliberante, lo podemos decir. No, mira vos, ¿tenés entrada? Sí. O pulserita. ¿Hay pulserita? ¿Estamos en la lista? Entrada de prensa tengo. Ah, muy bien. Cuando llegás a la puerta del boliche o del recital y decís, soy prensa, está, y ahí preguntás por la persona que te anotó la lista. Haceme pasar. Son las mini dosis de poder que se nos permiten. Hace hasta ahí, más de eso no. No, listo, ya está. Más de eso no, volvé a tu casa. Nati, ¿algo más para agregarle? No por el momento, gran convocatoria de la prensa, sabemos que las sesiones del Consejo Deliberante en particular convocan a la mayoría de los colegas, ahora me atrevo a decir que tenemos casi asistencia perfecta, bien. Sabemos que muchos también lo siguen por el vivo de YouTube, así que entiendo que resta que entre la gente que está afuera, que son mayoría concejales, que se ubiquen en sus bancas y que se dé comienzo finalmente. Y después de las PASO seguramente va a haber alguna mirada, de una lectura de, mirá, se sentó así. Ah, tiene que ver por los resultados. Claro. Tiene esa cara por los resultados. Sobre todo al primer momento, ¿no? Alguna nota más de color respecto a ese encuentro ordinario, después de las primarias abiertas, va a sin duda generar las atenciones más allá de la agenda en sí legislativa. Va a estar como todo linkeado. Nati, antes de despedirme, estate atenta a ver si va el Jesús que tenemos por acá a despedir al obispo, ¿no? El que anda dando vueltas por la City. Exactamente, digo, para ver si lo tenemos ahí, obviamente tendrá que tener un lugar privilegiado adentro del Consejo Deliberante. Ahora sí, abrazo grande, hasta dentro un ratito. Adiós, hasta pronto. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, desde la ciudad, desde el Consejo Deliberante, para la despedida del obispo Ramón Mestre.